Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3, Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional, FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online, Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Una vez más estamos, como siempre decimos, encontrándonos para poder reflexionar y para poder hablar justamente de las problemáticas de la mujer. Problemáticas que en el cabo de muchos años, en realidad, y en el transcurso de estos últimos siglos, hemos visto los grandes cambios, pero que no son suficientes, extremadamente no son suficientes. Los estados, a partir de sus gobiernos, tampoco dan la suficiente respuesta. Pero hay algo muy importante en la historia de todas estas mujeres, cuando comienzan realmente la relación de la mujer y el trabajo, ¿no? Que significa mujer y trabajo. Y ya consideramos el trabajo justamente como la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres, dado nunca concretado. Ya tenemos desde 1908, recordemos la problemática de las mujeres muertas en la fábrica Cotton por exigir realmente y por solicitar las mejores condiciones laborales, y terminan justamente 129 trabajadores muriendo quemadas. Esa es una constante, ¿no? En situaciones que hemos visto ya desde anteriores también, ¿no? Que se tenían en cuenta también esas mujeres en el mes de marzo, también en Estados Unidos, reclamando las mejores jornadas laborales, ¿no? En marzo de 1857 estamos hablando. Esto todo lleva adelante una importante lucha justamente en las relaciones laborales. Y tenemos alemanas muy importantes, ¿no? Como Clara Zetkin, y bueno, tenemos también nosotros en Argentina mujeres, justamente mujeres de la lucha, en la que ya desde la Constitución argentina vemos con gran diferencia, con gran referencia a lo que era la búsqueda de la igualdad, justamente en una primera instancia, no justamente en el campo laboral, pero sí en el campo social, cuando hablamos de la libertad de vientres, que es la superación de la esclavitud. Pero en el transcurso de los siglos sigue la lucha, una lucha con faltas de equilibrio, con falta de posibilidades. No obstante, tenemos que decir que hay una organización internacional que realmente representa, ¿no?, en el mundo, que es la organización, claramente la Organización Internacional del Trabajo. Y ahí es donde anualmente se llevan las problemáticas, y están representados desde el trabajo en sí, con mucha fortaleza, los distintos sindicatos de todo el mundo y también los empresarios en distintas con sus distintas organizaciones. Tenemos que hablar que hay una cantidad de representantes importantes, y tengo que volver atrás a lo que ya habíamos anunciado como una posibilidad de cambio que generaba la necesidad de la violencia y el acoso en el mundo laboral, y fundamentalmente la representación de las mujeres con esta problemática a superar. Entonces decimos que la comunidad, ¿no?, la comunidad internacional claramente ha indicado que la violencia y el acoso, ¿no?, en el mundo del trabajo realmente en este siglo se hace intolerante y se debe atender cómo terminar en esta problemática. Así ocurrió el 21 de junio del año anterior al que estamos, en el 2019, donde se reúnen 400 y pico de representantes de todo el mundo una vez al año, y donde cada año se mantienen y se hacen diferentes declaraciones sobre el mundo laboral. ¿Por qué hoy estamos hablando con ustedes sobre esta conferencia del año 2019? Porque se adoptó la declaración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Son los 100 años. ¿Y qué tenemos que estar pensando? Que después de 100 años, después de 100 años de vida de esta Confederación General del Trabajo, expresa justamente, ¿no?, el claro compromiso para el futuro del trabajo, donde se adoptó el convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral en el 2019, justamente. Y este convenio, número 190, con otras recomendaciones sobre violencia y acoso, sobre las recomendaciones que se hacen justamente a las distintas instituciones, la 206. Nos paramos aquí. Nos detenemos aquí para decir que después de 100 años, casi por unanimidad, con la representación de todos los países en general, dado que son, como decíamos, más de 400 representantes, tenemos que decir que después de 100 años justamente es el momento indicado, ¿no?, para determinar la intolerancia de lo que representa el acoso laboral. Es decir, que los representantes, los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo, previamente, a través de los estudios, habían concluido que era un imperativo emprender una acción internacional para abordar este problema. Entonces, debemos decir que la adopción de este convenio, y justamente también la recomendación con los observadores, se reconoce a nivel mundial la importancia realmente que revistía en ese momento. Es decir, que los líderes del mundo del trabajo que se concentran en una vez al año en esta en este encuentro que es la desde organizado por la Organización Internacional del Trabajo, han hecho historia, porque es la primera vez que se elaboró una norma internacional y por lo tanto sus acciones, sus actividades posteriores pueden realmente tener las repercusiones derivadas de esta norma y el gran alcance que se necesita en todo el mundo. Tenemos que decir que seguimos analizando estas cuestiones desde la red San Martín Mujeres Libres de Violencia en la provincia de Buenos Aires, y pertenecemos justamente a la República Argentina, y como red, en mi caso, que coordino este grupo de mujeres que vivimos del análisis y desde la asistencia, también tenemos que decir que es la primera vez que se ha establecido realmente este tratado internacional, y lo consideramos que es el derecho al mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Tenemos que decir que para todo el mundo hay un marco común para prevenir y para abordar el acoso, ¿no?, y la violencia. Tenemos que decir que está basado en un enfoque inclusivo, integrado, y que tiene en cuenta todas las consideraciones de género. Y ahí apuntamos, es amplio, es inclusivo, es no dejar afuera a nadie, y tener justamente en cada una de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales poder de alguna manera considerar esto. En la próxima entrega de este panorama informativo vamos a poner en el aire la segunda y última parte de esta columna, como siempre muy interesante, de la señora Mirta Guarda. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá cielo cubierto con 13 grados de temperatura máxima. Mañana estará el cielo despejado, con 17 grados de máxima y 9 de mínima. Para el jueves se espera nublado otra vez con 17 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes nublado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 12 la máxima, 8 la mínima, y el domingo parcialmente nublado, todavía con un poco más de nubosidad que el día anterior, y 11 grados de máxima, 7 grados de temperatura mínima. En la ciudad de La Plata, la máxima en esta jornada, la jornada de hoy justamente, tendrá la característica de 16 grados, fresquito, con cielo despejado, eso sí. Mañana también despejado con 17 grados de máxima, 12 de mínima. El jueves ligeramente nublado con 18 de máxima, 13 de mínima. El viernes nublado con 18 de máxima, 13 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 13 la máxima, 7 la mínima. Y el domingo despejado con 12 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima estará hoy en 27 grados con cielo despejado. También despejado mañana con 23 de máxima, 9 de mínima. El jueves despejado con 20 de máxima, 10 de mínima. El viernes despejado con 15 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 10 la máxima, 4 la mínima. Y el domingo despejado otra vez con 15 grados de máxima, 2 grados la mínima. Ahora vamos con el pronóstico para Rosario. En Rosario la máxima hoy estará en 20 grados, con cielo despejado. Mañana despejado con 21 de máxima, 10 de mínima. El jueves despejado con 22 de máxima y 11 de mínima. El día viernes nublado con 20 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado parcialmente nublado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. Y el domingo despejado con 14 grados de máxima y 5 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Salta. Hoy 22 grados de máxima con cielo despejado. Mañana 22 grados de máxima también con cielo despejado. La mínima será de 8. El jueves 24 grados de máxima parcialmente nublado, 9 la mínima. El día viernes nublado con 24 de máxima, 10 de mínima. El sábado parcialmente nublado con 15 de máxima, 5 de mínima. Y el día domingo la máxima estará en 14 grados y la mínima en 4, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado. Pasamos a Neuquén. En Neuquén la máxima hoy estará en el orden de los 21 grados con cielo despejado. Mañana ligeramente nublado con 20 de máxima, 11 de mínima. El día jueves 14 la máxima, 8 la mínima, nublado. El viernes despejado con 11 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado despejado con 9 de máxima y 1 de mínima. Uy, qué frío, ¿no? Y el domingo parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 2 grados de mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. En Córdoba la temperatura máxima hoy estará en los 24 grados con cielo despejado. Mañana la máxima será de 26 y la mínima de 12, despejado. El jueves ligeramente nublado con 26 de máxima, 12 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 16 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado un poquito más de nubosidad, pero todavía habrá mucho sol. 14 la máxima, 6 la mínima. El domingo volverá a estar despejado. 16 grados de máxima, 5 grados de mínima. Dejamos Córdoba, vamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy estará en 20 grados con cielo despejado. Mañana también despejado con 21 de máxima, 12 de mínima. El jueves parcialmente nublado con 18 de máxima, 11 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 12 de máxima, 7 de mínima. El sábado nublado con 10 de máxima, 4 de mínima. Y el domingo despejado con 10 grados de máxima, 3 grados de mínima. Ahora vamos con el pronóstico para Mendoza. Allí la máxima hoy será de 21 grados, despejado. Despejado también mañana con 20 grados de máxima, 9 de mínima. Despejado el jueves con 18 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes nublado, 12 grados de máxima, 4 de mínima. El sábado volverá a estar despejado con 10 grados de máxima, 1 de mínima. Y el domingo despejado con 11 grados de máxima y 2 grados de mínima. Finalizamos este raid climático en Buenos Aires. Ahí, en Buenos Aires, hoy la máxima será de 16 grados con cielo despejado. Mañana 18 grados de máxima, 12 de mínima, despejado también. El jueves despejado con 19 grados de máxima y 14 de mínima. El viernes nublado con 18 grados de máxima, 13 grados de mínima. El sábado el cielo estará parcialmente nublado con 13 grados de máxima, 9 de mínima.